Tu voz, Pablo. Tu voz que llama a las mujeres que amaste. ¿Nos escuchas, Pablo? Matilde, la última. ¿Nos escuchas, Pablo? Esto le pasa a todo el mundo. ¿Nos escuchas, Pablo? Pablo Neruda. Que no nos separe la vida y se vaya al diablo la muerte. No es aquí nuestra casa. No viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. El diálogo entre la literatura y tú. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa, en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. De otros diluvios. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Parte del poema Walking Around de Pablo Neruda, precisamente con quien iniciamos, con quien tuvimos el agasajo de iniciar este espacio de Otros Diluvios. Pablo Neruda, un escritor chileno que ha trascendido el tiempo, el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, asegura Gabriel García Márquez. Y bueno, queremos darle la bienvenida a este espacio con Pablo Neruda, Verónica Galicia de este lado en el micrófono, y bueno, en este espacio de poesía, de literatura y de música me acompaña mi compañera Rocío Castillo de este otro lado. Y ciertamente estamos escuchando, bueno, escuchamos a Pablo Neruda con Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Yo creo, si mal no me equivoco, uno de los poemas más conocidos de Pablo Neruda. Así es, sin lugar a dudas, 20 poemas de amor y una canción desesperada es donde viene contenido este poema. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando, vamos a estar leyendo y compartiendo con usted, por supuesto, la obra de este gran poeta Pablo Neruda, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, el nombre real de Pablo Neruda. Y pues bueno, Neruda nació en Parral, en Chile, el 12 de julio de 1904. Y pues bueno, es como nosotros queremos rendirle un homenaje a este gran poeta que es Pablo Neruda. como también fue llamado incluso por Gabriel García Márquez el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Incluso los poemas de Pablo Neruda fueron traducidos a muchísimos, a más de 20 idiomas. Y bueno, Gabriel García Márquez decía que era el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Yo creo que, bueno, también es un gran escritor, este poeta, pero no solamente poeta, sino también incursionó en cuestiones políticas, estuvo en exilio. Hay algunas del poeta, el poema, más bien el compendio de poetas de poesía titulada España en mi corazón, si mal no me equivoco, lo escribe en el exilio. Pero de todos modos vamos a estar hablando acerca de su vida, de su obra, y por supuesto pues vamos a tener música que está inspirada a más bien muchos cantantes conocidos y tal vez no conocidos. Se hizo una convocatoria para sumarse a este tributo que le querían hacer a Pablo Neruda, Pablo en el corazón, Pablo Neruda en el corazón. Entonces están varios cantantes que retoman precisamente poemas de Pablo Neruda y los musicalizan. Aparte también vamos a tener poemas en voz de Pablo Neruda y también en voz de otros autores. Así que el día de hoy exclusivamente Pablo Neruda. Así es, y bueno, como mencionas, Pablo Neruda, la poesía, la obra de Neruda ha servido de inspiración para otros poetas, ha servido de inspiración para cantantes, para músicos, que han encontrado precisamente en la obra de Neruda ese escollo para transmitir emociones, para transmitir sentimientos. Y bueno, ¿cómo no hacerlo cuando la obra de Pablo Neruda se presta para ello? Está colmada precisamente de estas características, de este sentimiento, de esta emoción que es transmitida a través de la música, a través de la lectura de sus poemas, a través de su obra misma. Nos vamos a ir a un corte y regresamos a De Otros Diluvios. De Otros Diluvios. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 4:17. Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. El diálogo entre la literatura y tú. Y después de este corte bastante corto, regresamos con Pablo Neruda y precisamente a hablar de la obra, a hablar de la vida de este gran poeta. Como le decíamos, nace en Parral el 12 de julio de 1904 y muere en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. Uno de los personajes en el círculo poético más admirados, más reconocidos y por supuesto más leídos, pero también, como mencionaba Rocío, no solamente fue un poeta o fue el escritor. Pablo Neruda también estuvo incursionando en la faceta de político, de diplomático, estuvo viviendo en el exilio, y toda esta situación, todas estas situaciones que vivió Pablo Neruda son situaciones que traspola y plasma precisamente en su obra. Recordemos que Pablo Neruda no solamente escribe poesía, escribe pues prosa en estas obras, como es Confieso que he vivido, que es una de las grandes obras de Pablo Neruda, una obra autobiográfica donde precisamente cuenta acerca de su vida, cuenta acerca de su obra, nos habla acerca de cómo ha ido forjando su vida en el ámbito literario, los famosos círculos de opio, las mujeres con las cuales se relacionó y toda esta vida que se crea pues en torno al poeta. También, bueno, fue un destacado activista político, fue senador de la República, integrante del Comité Central del Partido Comunista e incluso candidato a la presidencia. Ah, bueno, esto en Chile, por supuesto. Y bueno, pues él también fue Premio Nobel de Literatura en 1971. Y aparte, pues ha tenido un buen de reconocimientos, tuvo un buen de reconocimientos en vida, pero también, pues después de su muerte, también tuvo bastantes reconocimientos. Y bueno, pues incluso Harald Bloom decía que, bueno, ningún poeta del hemisferio occidental, pues había, bueno, tenía comparación con él. Ciertamente un poeta o una figura muy admirada en cualquiera de sus facetas, siendo activista político o senador de la República. Él estuvo incluso en varios cargos de su país. Amaba a su país también, y bueno, pues cuando empezó la guerra civil, o más bien cuando estalla la guerra civil en 1936, pues él estuvo bastante conmovido por la guerra y el asesinato de su amigo García Lorca. Y bueno, pues Neruda se compromete con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia, donde comienza a escribir España en el corazón, esto en 1937. Y bueno, en ese año regresa Chile, y su poesía durante el periodo siguiente se caracteriza, bueno, a partir de ese momento, se caracteriza por una orientación hacia cuestiones políticas y sociales, lo que refuerza sus grandes ventas en los libros. Así que, bueno, Pablo Neruda no solamente tiene poemas pues amorosos, que bueno, los poemas amorosos son los más conocidos, sino también tiene pues poemas dedicados a cuestiones políticas y sociales, como este de España en el corazón, que bueno, es un poemario bastante extenso. Incluso lo pueden consultar en internet, si tienen es en formato PDF, así que pues esperemos que ustedes tengan formato PDF. Y bueno, España en el corazón lo pueden encontrar, y ya que si les gusta lo pueden adquirir. Y bueno, pues este de España en el corazón es un himno a la gloria del pueblo en la guerra. Este libro de poemas, Pablo Neruda expone los horrores de la guerra civil española, y bueno, también su postura de republicano. Y bueno, es un poemario hermoso y triste a la vez. Y bueno, en este libro se muestra su rostro de poeta con una combinación también de persona idealista. Insistimos, no solamente tiene poemas amorosos. A lo mejor el poemario más conocido es precisamente 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde bueno, pues el tema del amor e incluso el tema del desamor también está incluido ahí, pero también tiene poemarios dedicados pues a cuestiones políticas, a cuestiones sociales. Y bueno, pues ahí en los primeros versos se nota pues este espíritu idealista y también este espíritu combatiente políticamente hablando de Pablo Neruda. Así es, y precisamente en este rubro político, diplomático de Pablo Neruda, él se convierte en senador de la República. Precisamente él era partidario de Stalin, y de ahí, a partir de llegar y de ser electo como senador de la República, se une al Partido Comunista de su país, el Partido Comunista de Chile, y bueno, donde militaban también otros poetas, como es el caso de Vicente Huidobro, que es uno de los representantes del creacionismo y con quien jamás llevó pues buena relación. En el 46, en 1946, triunfa la Alianza Democrática, pues que está integrada por radicales, comunistas y demócratas, que llevan al poder a Gabriel González Videla. Se convierte en presidente de Chile, y a partir de la llegada de González Videla es que se empieza a desatar en ese país una represión contra trabajadores mineros que en ese entonces se encontraban en huelga, y Neruda lo que hace es protestar precisamente contra esta represión. Lo hace desde el estrato en el cual se encuentra como senador de la República. Y bueno, a partir de esta persecución desatada por González Videla es que se acaba se acaba el Partido Comunista de Chile tras la implementación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, donde pues se prohíbe la formación y la militancia en este Partido Comunista. A partir de esta prohibición del Partido Comunista, donde militaba precisamente Neruda, es como se da su desafuero como primera acción. Posteriormente se va a la clandestinidad y bueno, finalmente llega al famosísimo exilio, del cual también en esta parte Pablo Neruda tiene una producción literaria muy importante en esta añoranza a su país. Esto que tú mencionabas, ¿no? Este gran amor que siente por su país lo refleja en estas obras que escribe tras su exilio, un exilio que duró aproximadamente 6 años. Lo termina, me parece que en Nápoles, en Italia. Allí termina su exilio, regresa a Chile y bueno, allí comienza otra faceta precisamente de Pablo Neruda, un allegado muy pues muy entrañable del presidente Salvador Allende, que de hecho estuvo postulado como precandidato precisamente Neruda, pero declina a favor de Salvador Allende, con quien llevó una amistad realmente entrañable. Sí, del partido, bueno, fue este candidato, precandidato más bien, como candidato único de la Unidad Popular, que bueno, línea política pues triunfa en las elecciones de 1970 y bueno, Salvador Allende queda como presidente. Después a Salvador Allende le dan golpe, pero bueno, esa es otra parte. Pero finalmente cuando él está en el exilio, que precisamente dura 6 años, bueno, pues él tuvo varias penurias e incluso estuvo a punto de morir ahogado. Él tenía que estar viajando en la clandestinidad y muchos de sus amigos, tanto de Chile como de otros lugares, lo estaban ayudando. Entonces se hizo como una línea de ayudemos a Pablo Neruda para salir bien librado de Chile y poderse refugiar en otros países. Pero bueno, en esta parte, en este caminar que él tiene, bueno, pues tiene muchas aventuras y aparte, bueno, en un lugar donde tiene que cruzar un río, él estuvo a punto de morir ahogado. Bueno, finalmente es ayudado por Pablo Picasso para llegar a París y es ahí cuando pues ya se podría decir que empieza ya sus apariciones públicas en exilio. A partir de ese momento él empieza a viajar a muchos lugares, incluso llegó aquí a México dando pláticas, dando conferencias, bueno, estando como figura pública, pero eso sí, en el exilio. Después de 6 años le llega una carta diciéndole que ya no era buscado y que ya podía regresar a Chile, y es cuando él regresa en 1969, precisamente cuando empiezan estas campañas para la elección presidencial de Chile, que bueno, es en 1970, pero él regresa en 1969 y lo reciben con todo el honor y toda la gloria que puede tener una persona que ha estado en el exilio, por un lado, y también pues una persona con las características que ya tenía Pablo Neruda a la hora de escribir. Recordemos también que Pablo Neruda, él escribe desde muy, muy pequeño, y él escribe desde muy, muy pequeño, entonces desde ahí empieza como a verse más o menos por dónde iba. Incluso él decía que pues una de las cuestiones que también lo marcó mucho fue el modernismo. Él estuvo cuando estuvo viendo lo del modernismo, a él lo marcó muchísimo, pero claro, él no quería quedarse como siguiendo los pasos del modernismo, más bien él quería encontrar su propio camino, y yo creo que lo encontró. Aparte pues tenía una amistad bastante fuerte con Pablo Picasso, con Alberti y bueno, con varios escritores también muy famosos, y ciertamente tenía rencillas con Huidobro, con Vicente Huidobro, que bueno, protagonizaron bastantes rencillas en su vida, muy ácidas por cierto, y bueno, también con otro poeta que se llama Pablo de Ronca,

y bueno, a quien le dedica también varios poemas que se han consolidado en el gusto de las personas, ¿no? En realidad, Pablo Neruda a mí se me antoja como un poeta más bien romántico. Rocío, no sé a ti, es como esos poemas, poetas que le escriben al amor, que le escriben sí a la patria, que hay una poesía de compromiso, en la cual Pablo Neruda deja muy clara su presencia y su militancia, pero también poemas en los cuales refleja el profundo amor que le tiene a su pareja, en este caso a Matilde Urrutia, y bueno, tiene varios poemas que precisamente dedica a esta mujer que se convirtió en el amor de su vida, y bueno, con quien pues compartió toda su vida, y que bueno, al final del día compartieron también la muerte, ¿no? Así es, incluso hay una, en 100 sonetos de amor, que está precisamente dedicado a Matilde, hay una canción que se llama Mia Bruta, es bueno, se en traducción es Mia Fea, es a cargo de Lucio Dalla, y precisamente Lucio Dalla pues le da voz a esta, a este tema, y a, bueno, canta Mia Bruta, que bueno, no sé si sea bien, esté dando bien la pronunciación, pero finalmente es uno de los tantos temas que la gente pues no conoce tanto, pero que finalmente forman parte de este álbum que les había dicho, bueno, de este disco que se titula Neruda en el Corazón, que precisamente salió a la venta el 28 de junio de este año, y bueno, 19 artistas cantan y componen música a los poemas de Pablo Neruda, del cual, bueno, pues está Lucio Dalla, está Adriana Varela con el tango del poema Me Gusta Cuando Callas, que yo creo que es uno de los poemas, de los tangos de Adriana Varela muy conocido, entre otros más. Hay muchas canciones que Adriana Varela tiene, pero bueno, este de Me Gustas Cuando Callas, que incluso es un poema de Pablo Neruda bastante conocido, y ciertamente el tema romántico, el tema de desamor también es, yo creo que tiene mayor peso en la producción de poemas de Pablo Neruda, pero ciertamente también tiene otras cuestiones que que finalmente también incluso se ve ahí el amor, ya sea la patria, ya sea a la pareja, ya sea cualquier cosa, se nota esta pluma, o más bien se nota este tinte amoroso que Pablo Neruda le da a sus poemas. Y bueno, pues está también en este disco, está la voz de Ana Belén, de Vicente Biachi, de Enrique Morente, de Joan Manuel Serrat, de Joaquín Sabina, de Jorge Drexler, Miguel Ríos, Pablo Milanés, Pedro Guerra, esos por mencionar algunos. Un poco más actual, digamos, está Miguel Bosé, Julieta Venegas, entre otros cantantes que hay en este disco que se titula Neruda en el Corazón, que insisto, son 19 artistas que están incluyéndose los nombres, entre otros, que les acabo de decir, pero bueno, también es un CD y un DVD. Despuésito se publica el DVD sobre la vida y la obra del escritor chileno. O sea, esto es todo un compendio que sacan el 28 de junio. El DVD se presentó un poquito más tarde, pero bueno, finalmente ahorita ya es como un paquete que está, pues, es para el gusto de los seguidores de Pablo Neruda. ¿Y qué te parece, Vero, si vamos a escuchar pues un track musical precisamente de este disco? Esto va a correr a cargo de Miguel Poveda, se titula Me peina el viento los cabellos, que precisamente es un poema de Pablo Neruda, pero bueno, en esta ocasión lo musicalizó Miguel Poveda. Y después nos vamos con un poema de del señor Pablo Neruda. Thank you.

pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. De otros diluvios. Y escuchamos ahí el poema 20 en voz de Pablo Neruda, uno de los poemas más conocidos y más reconocidos de Pablo Neruda, que viene contenido precisamente en 20 poemas de amor y una canción desesperada, que de hecho en ese libro todos los poemas vienen enumerados. El poema 15, que es el que escuchamos al inicio de esta emisión, el de Me gustas cuando callas, y el poema 20, que es este que acabamos de escuchar. Y bueno, un poema para ser recitado, un poema que en realidad es recitado, ¿no? Que uno lo puede ver en los pósters de amor, el 14 de febrero publicado, y pues bueno, todo el contexto amoroso que rodea a este poema 20 de Pablo Neruda. Y bueno, regresando precisamente a Pablo Neruda, el político, Pablo Neruda, el hombre, por así decirlo, hay una entrevista que hace Rita Guibert, una entrevista que hace, pues tiempo después de haber recibido precisamente Neruda el Premio Nobel de Literatura en el 71, esa entrevista Rita Guibert se la hace a Pablo Neruda días después. Y bueno, en esta extensa entrevista que le realizan al poeta Neruda, pues se le pregunta precisamente acerca de por qué eligió ese nombre después de tener un nombre pues realmente largo. ¿Por qué decide adoptar el nombre de Pablo Neruda? Pero aparte de estas menudencias acerca de por qué decía adoptar este nombre, la entrevista llama mucho la atención porque Rita Guibert precisamente se centra en esta parte política de Pablo Neruda, en estas preguntas acerca de qué es lo que va a hacer si él llega a ser elegido como presidente de Chile. Recordemos que lo habíamos mencionado, él es precandidato precisamente a la presidencia de su país. Y bueno, Rita Guibert lo que hace es cuestionar precisamente a Pablo Neruda acerca de esta situación en la cual en este momento se encuentra Pablo Neruda. Le pregunta acerca del Partido Comunista, acerca de su ideología, acerca de la visión que tiene de la izquierda. Y bueno, una de las preguntas que responde Pablo Neruda cuando se le pregunta por qué cambió precisamente su nombre y por qué eligió el de Pablo Neruda, Neruda responde: ya no me acuerdo de qué se trata. Yo tenía 13 o 14 años. Recuerdo que a mi padre le molestaba mucho que yo escribiera, con la mejor de las intenciones, porque él pensaba que eso de escribir llevaría a la destrucción de la familia y de mi persona, y que especialmente me llevaría a la inutilidad más completa. Es decir, él tenía su razón doméstica para hacerlo, razón que no pensó mucho en mí, en mi vocación, y una de las primeras medidas defensivas que adopté fue la de cambiarme el nombre. Bueno, parte de esta respuesta que da Pablo Neruda cuando se le pregunta el por qué cambió su nombre y por qué eligió precisamente el de Pablo Neruda. Y bueno, al preguntársele acerca de la campaña presidencial, dice: ¿es esta su primera campaña presidencial?, pregunta Rita Guibert, y Neruda responde: yo he acompañado a los candidatos de izquierda a la presidencia en sus giras por todo el país. Acompañé a don Pedro Aguirre Cerda en 1938. Fue el triunfo del Frente Popular, el primer gobierno de izquierda que ha habido en la historia de este país, refiriéndose por supuesto a Chile. Había alianza de comunistas, radicales, socialistas, etcétera. Desde entonces yo he seguido acompañando a los otros candidatos en sus giras. El candidato actual del Partido Socialista, Salvador Allende, ha hecho 3 campañas anteriores en las que no ha salido victorioso. Yo le he acompañado en estas 3 campañas presidenciales a través de todo el país, desde Arica hasta más allá del estrecho de Magallanes. Y bueno, parte insisto, de esta entrevista que se le realiza a Pablo Neruda, y una de las cosas que me llama muchísimo la atención en las respuestas de Pablo Neruda es que decía, bueno, pues sí, yo voy y le hablo a la gente en esta campaña presidencial, empiezo a decirles, empiezo a hablar acerca de la propuesta que yo tengo, pero lo que más le emociona a la gente es este tono poético que yo utilizo para hablarles. La gente, si no me escuchara hablar en este tono poético, que casi siempre termina siendo como la lectura de poesía, la gente se iría y no me escucharía, dice Neruda. Y bueno, Rita Gitberg le dice, bueno, sabía que esto también se ha practicado en los Estados Unidos, como Norman Mailer, que precisamente utilizó esta este recurso, ¿no? Que en lugar de hablar de las grandes convicciones políticas, el gran discurso trillado político, lo que Pablo Neruda terminaba haciendo era precisamente hablarle a la gente en el tono que él sabía, y el mejor tono que él sabía y conocía era el tono poético. Y sé que mucha gente por eso acudía a estas reuniones, para escucharlo hablar, que casi siempre era como si estuviera leyendo poesía. Y sí, y nuevamente aquí nos damos cuenta, ahorita que estábamos, bueno, desde hace rato que estábamos diciendo esta carrera política de Pablo Neruda, se me vino a la mente también Jaime Sabines, que él también estuvo en la carrera política. Entonces, nuevamente volvemos a caer precisamente en esta parte. Incluso Pablo Neruda lo dice, ¿no? O sea, a su padre no le gustaba que él escribiera, entonces por ello tuvo que ponerse ese seudónimo. Que si tú le preguntas a alguien si conoce el verdadero nombre, por ejemplo, de Pablo Neruda, muy pocos se lo van a decir completo. Y sí, está bastante largo su nombre, tiene varios nombres, pero finalmente volvemos a caer en lo mismo, ¿no? O sea, muchos poetas trabajan en otras cosas antes de ser reconocidos, o durante que son reconocidos, bueno, pues se dedican a otra cosa, no se dedican como Gabriel García Márquez al 100% a la literatura, ¿no? Pablo Neruda, pues él fue diplomático, él fue incluso precandidato para la presidencia, y bueno, estuvo en varios cargos políticos, pero precisamente él, teniendo en cuenta esa parte de que no le tenía que hablar a la gente como político, sino como poeta, y finalmente así fue como se pudo conectar con la gente. Digo, independientemente de que se conectó con la gente con sus poemas, con sus versos, también se conectó con la gente pues en este discurso como persona política, en este discurso, no el discurso político, sino el discurso de poeta que él tenía para acercarse precisamente a la gente. Y bueno, pues él estuvo haciendo muchísimas cosas. Nuevamente veo esta parte de que pues muchos no le apuestan a la literatura. Vivir de la literatura pues es vivir pues con mucha escasez de dinero, o incluso sin dinero. Entonces muchos de los poemas, más bien de los poetas, podemos ver esa parte, ¿no? Que primero tuvieron que hacer una cosa, o tuvieron que esconderse firmando con seudónimos para que pues pudieran hacer otra cosa, en este caso con los padres, para que no se enojaran, o con otras personas para que no se enojaran, y después pues ya venía la otra parte. Es como hablar de dos personas totalmente distintas, pero llega un punto en la vida de cada uno de estos poetas que esos dos entes se vuelven uno, y eso es lo más interesante del asunto. Así es, y bueno, está allí esta faceta de Pablo Neruda, una de las facetas que, pues, conocidas, y que también yo creo que marcaron mucho la vida de Neruda. Cuando Salvador Allende, y esto lo vamos a retomar regresando en la segunda parte de Otros Diluvios, pero se lo adelantamos precisamente. Cuando Salvador Allende se convierte en presidente de Chile, pues bueno, Pablo Neruda lo que hace es declinar para que pase esto, y Salvador Allende llega precisamente como un candidato de unidad a la presidencia de Chile. Y bueno, tras un golpe de Estado que le ocasionó la muerte precisamente a Salvador Allende, días después de este golpe de Estado en Chile, donde perdía la vida Salvador Allende, amigo entrañable de Pablo Neruda, es como también Pablo Neruda fallece tras un cáncer de próstata que ya padecía. Y pues bueno,

la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. Surgen frías estrellas, emigran negros pájaros. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ah, más allá de todo, ah, más allá de todo, es la hora de partir. Oh, abandonado. El diálogo entre la literatura y tú. Y escuchamos de propia voz de Pablo Neruda la canción Desesperada, un poema pues largo, largo en realidad, que viene precisamente en compañía de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que bueno, ahí se justifica el nombre de este libro de Pablo Neruda. Y bueno, como le decíamos, Pablo Neruda ha servido de inspiración para varios cantautores, ha servido también de inspiración para otros escritores, como el caso de Antonio Skármeta, que escribe la obra El cartero de Neruda, que es un libro en el cual cuenta la historia de un cartero, de un joven cartero, que se convierte en el cartero precisamente de Pablo Neruda, cuando este se encontraba en el exilio. Y bueno, empieza a crecer a través de esta pues relación cartero y Pablo Neruda, empieza a crecer una relación muy fuerte de amistad, en la cual el cartero, un joven cartero, se empieza a interesar por la poesía, se empieza a interesar precisamente por la obra de Pablo Neruda y en general por todo lo que engloba y todo lo que encierra la poesía, pero gracias a esta relación de Pablo Neruda. Y bueno, es básicamente esta la historia que se encuentra en El cartero de Neruda, bueno, la muerte precisamente de Pablo Neruda en esta obra, y cómo Mario, que es el nombre del protagonista, por así decirlo, de esta obra, a través de la poesía, a través de los poemas de Pablo Neruda, pues se enamora de una chica con la cual se casa. Y bueno, esta historia de amor que también está plasmada en El cartero de Neruda de Antonio Skármeta, que precisamente esta obra de Antonio Skármeta es llevada al cine con el mismo nombre, El cartero de Neruda, o también se le puede encontrar como El cartero. Es una producción italiana, y bueno, que le mereció, al menos a la persona que hizo los soniditos, la música, ganarse uno de los Óscares precisamente hace ya bastantes años por esta sonorización que se hace de El cartero de Neruda. Y bueno, una obra que refleja parte pues del personaje de Pablo Neruda en su faceta como poeta. Y bueno, nos vamos a ir a escuchar una canción. La canción que vamos a escuchar, Chio, se llama... es una de las canciones que también pues son poemas de Pablo Neruda. Está musicalizada precisamente estos poemas. De hecho, hay varios cantautores y varios músicos que musicalizan la obra. De hecho, fuera del aire platicábamos, ¿no? El mismo Miguel Bosé, que está ahí presente, Julieta Venegas, Alejandro Sanz, que para mi gusto, hoy no me gusta mucho, pero bueno, musicalizan precisamente poemas de Pablo Neruda. Sí, y hay rescatables, está Joaquín Sabina, está Jorge Drexler, Serrat, está Pedro Guerra, Pablo Miñales, Miguel Ríos. O sea, hay personas bastante, bastante rescatables. Quiero apuntar en esta parte que se hizo una convocatoria. También está Estrella Morente, junto con Vicente Amigo. Se hizo una convocatoria para algunas personalidades en cuestiones musicales, para que se unieran a este tributo que se le iba a hacer a Pablo Neruda. Neruda, y bueno, algunos no pudieron por cuestiones de fecha, chocaron sus calendarios, pero la gran mayoría sí estuvieron presentes. Estamos hablando de 19 personas. Este es un total de 19 personas. Insisto, está Miguel Bosé, Serrat, Ana Belén, Sabina, Lucio Dalla, Miguel Ríos, Pablo Milanés, Estrella Morente, Adriana Varela, bueno, entre otros más. Son 19. Y precisamente, ¿qué les parece si vamos a escuchar un track musical de este disco que está a cargo, bueno, en este caso, este track musical está a cargo de Lucio Dalla y se llama Mía Bruta, o sea, Mía Fea? Esta rola que ya les habíamos dicho, bueno, esta canción es uno de los 100 sonetos de amor que está dedicado a Matilde Urrutia. Mía bruta, sei una castagna spettinata. Mía bella, sei bella come il vento. Mía bruta, della tua bocca se ne può fare due. Mía bella, son freschi i tuoi baci come hamburger, come hamburger. Mia brutta, dove stanno nascosti i tuoi segni? Sono minuscoli come due coppe di frumento. Piacerebbe vederti due lune sul petto, le torri gigantesche della tua sovranità. Mia brutta, il mare non ha le tue unghie nella sua bottega. Mia bella, fiore a fiore, stella per stella. Onda per onda, amore, ho contato il tuo corpo. Il tuo corpo, mia brutta dama, per la tua cintura d'oro. Mia bella dama, per una ruga sulla tua fronte. Amore dama, perché sei chiara e perché sei oscura. Perché sei chiara e sei oscura. Una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97 852 52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. La 97.3. Yo soy Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Imagina que no puedes ver el sol. Imagina que desde hace 3 años no hablas con tu familia. Imagina que sientes miedo. Imagina que estás encerrado. Imagina que estás encerrado injustamente. Ignacio del Valle Medina, Edgar Eduardo Morales. Felipe Álvarez. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Radio, radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. El diálogo entre la literatura y tú. Bueno, regresamos después de haber escuchado esta canción que pues también tiene que ver con las letras de los poemas de Pablo Neruda. La canción se llamó Mia Bruta. Ahí está. Y bueno, le decíamos que bueno, uno de los libros que hablan y reflejan la vida de Pablo Neruda o tratan de hacerlo es el de Antonio Escármeta, El Cartero de Neruda. Pero hay otro libro que escribe la pareja de Pablo Neruda, Matilde Urrutia, que fue el amor pues profesado por Pablo Neruda, una mujer el cual trascendió muchísimas cosas, y este libro se titula Mi vida junto a Pablo Neruda, escrito precisamente por Matilde Urrutia, donde habla acerca de la vida de Pablo Neruda, cómo fue la vida de ella junto a este poeta. Recordemos que Pablo Neruda pues bueno, ya había estado casado anteriormente y bueno, se une en segundas nupcias con Matilde Urrutia y pues bueno, sostiene esta relación que bueno, fue una relación larga, realmente larga, hasta que Matilde Urrutia fallece. Pablo Neruda pues es viudo y bueno, jamás vuelve a casarse, y bueno, también Pablo Neruda fallece años después. Y bueno, incluso los enterraron juntos, ¿no? Bueno, en el 92 los restos del poeta, los restos de Neruda y de Matilde fueron exhumados y llevados a un cementerio del Salón del Honor del Ex Congreso Nacional, y bueno, pues son enterrados juntos. También cabe recordar que bueno, en el funeral de Neruda, bueno, pues ya habíamos dicho, él pues fallece, estaba pues como presidente Allende, luego viene pues este derrocamiento, ese golpe de estado, y bueno, entra Augusto Pinochet, y bueno, pues en la casa de Neruda en Santiago había sido saqueada y sus libros fueron quemados, Y bueno, el funeral fue realizado en el cementerio general. Y bueno, una de las cosas que llama mucho la atención, que fue precisamente en el funeral, pues estaba rodeado de soldados armados, fuertemente armados, pero eso no impidió pues que la gente gritara pues cánticos en honor del poeta, e incluso también para Salvador Allende. Ahí estuvieron pues dándoles estos cánticos o estas alabanzas o no sé, gritos de homenaje tanto al poeta como pues a Salvador Allende. Y ya después, tiempecito, años más tarde, pues es exhumado junto con Matilde Urrutia, y sus cuerpos pues ya descansan en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Y esa fue pues la mejor manera como de juntar nuevamente a estas dos personas que se amaron muchísimo en vida. Y bueno, pues otra de las cosas, ahorita que estabas hablando precisamente acerca pues de estas, de las cartas, hay también otras cartas poéticas de Pablo Neruda que están en Canto General. Y bueno, este libro, por así decirlo, tiene varias secciones, y algo que nos llama mucho la atención es que la sección 7, que se titula Los Ríos del Canto, de Canto General, que es editado en 1950, está fuertemente marcado por la fecha en donde él está en el exilio. Y bueno, pues todavía vive en el exilio, pero está viviendo en el exilio clandestinamente. Recordemos que, bueno, hasta que él llega a París, ayudado por Pablo Picasso, es cuando hace sus apariciones públicas ya en el exilio, pero antes hubo un periodo en donde él sí estaba pues prácticamente huyendo, se estaba escondiendo. Entonces, en este episodio donde él estaba en la clandestinidad, él estuvo viajando en varios lugares, como ya también les habíamos dicho, incluso se dirigió aquí a México, y que es precisamente donde se publica este libro. Y bueno, las cinco cartas que forman esta sección, que es la sección 7, Los Ríos del Canto, pues está conformada por cinco cartas. Están dirigidas en plan de amistad y también de identidad política a Miguel Otero Silva, que es narrador, poeta y empresario periodístico venezolano. Está también dirigida a Rafael Alberti, poeta español, un gran amigo también de Pablo Neruda. Está también José González Cavallo, es un poeta argentino. También le dedica una carta a Silvestre Revueltas, que bueno, es músico mexicano. También al poeta español Miguel Hernández, que cabe recordar que él murió en prisión en 1942. Y bueno, estas cinco cartas de amistad son una de recepción y de excusas póstumas como discursos fúnebres, otra de dolor y de resentimiento, acompañada de una promesa de venganza por la muerte de Miguel Hernández. Y se puede nombrar a cada una de estas cartas con un sello muy particular, pero pues en todas ellas hay una mezcla de amistad, de afecto y de la admiración, con la visión cósmica, con el espíritu político, con la militancia y la crónica del espíritu violento de aquellos tiempos. Esto es solamente la sección 7, titulada Los Ríos del Canto, que son cartas poéticas de Pablo Neruda en Canto General. Así que bueno, pues ustedes las pueden conseguir, ustedes ya verán todas estas secciones. Insisto, son varias secciones. La que les acabo de contar es la sección 7, pero bueno, pues está varias secciones, incluso en cada una de ellas pues está estas cartas ya vistas como fueron enviadas. Son bastante interesantes. Así es, precisamente que vienen contenidas estas cartas en Canto General, que es de las obras precisamente de Pablo Neruda. La otra es la obra de Residencia en la Tierra, que también es una obra que reúne varios poemas pero que donde es como más metafísica la manera de escribir de Pablo Neruda en esta obra de Residencia en la Tierra, una de las obras también autobiográficas precisamente de Pablo Neruda, más allá de Confieso que he vivido, es Memorial de Isla Negra, que Isla Negra fue el último lugar donde Pablo Neruda vivió, y bueno, allí falleció en Isla Negra, y precisamente en Memorial de Isla Negra es donde habla acerca también de su vida, de su obra. Los versos del Capitán, otra de las obras más conocidas de Pablo Neruda, precisamente. Y bueno, este poema que es muy conocido de Pablo Neruda, que no, quizá no tiene este tono romántico y amoroso que tiene el resto de sus poemas, como puede ser el de los que están en 20 poemas de amor y una canción desesperada, es el poema de Alturas de Machu Picchu, precisamente, que viene en Canto General, donde habla precisamente acerca de Chile y acerca de América Latina, en esta otra faceta del poeta que aborda una temática diferente a la amorosa. Así es, está compuesta también, bueno, una de las cosas que me faltó decir, está compuesta por unos 250 poemas en 15 ciclos literarios. Y bueno, constituye, a propio juicio de Neruda, la parte central de su producción artística. Y bueno, pues poco tiempo después de publicarlo, recordemos que fue publicada en 1950 en México, pero también fue publicada clandestinamente en Chile. Bueno, Canto General fue traducida alrededor de 10 idiomas. Casi todos los poemas que componen este Canto General pues fueron creados en circunstancias particularmente difíciles cuando Neruda vivía en el exilio. Y bueno, ahí se nota en cada uno de estos cantos generales, en cada uno de ellos pues se nota esta fábrica, que diga, esta, pues sí, fábrica de poemas con la temática del exilio, del dolor que él tiene al estar en el exilio. Y bueno, pues vamos a seguir comentando acerca de Pablo, de Pablo Neruda, de sus poemas y de todo un poco aquí en De Otros Diluvios. Y por supuesto estaremos escuchando y deleitándonos con canciones que fueron retomadas de los poemas de este gran escritor. Vámonos a un corte y enseguida regresamos. De Otros Diluvios. Son las 5:31. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. 97.3. Radio Comunitaria XHECA. XHAMECAMEC 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Diálogo entre la literatura y tú. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Parte el fragmento del poema Farewell de Pablo Neruda. Vamos a escuchar una canción que canta Miguel Ríos, musicalizando un poema de Pablo Neruda. La canción se titula Oda a la tristeza. Tristeza, escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña, rata descalabrada, esqueleto de perra, aquí no entras. Dientes de culebra, aquí vive un poeta, la tristeza no puede entrar por estas puertas. Entra el aire del mundo, las rojas rosas nuevas, las banderas bordadas del pueblo y sus victorias. No puedes aquí. Roedores bajo la primavera de un manzano. No pasas, aquí no entras. No. Y regresamos a De Otros Diluvios después de haber escuchado a Miguel Ríos con Oda a la Tristeza. Y una de las cosas que estábamos aquí platicando es acerca de este disco precisamente que se llama Pablo en el Corazón. Y bueno, decíamos que no todas las canciones que están contenidas en este disco precisamente son poemas musicalizados de Pablo Neruda. Algunos sí, algunos de los artistas que participan en Pablo en el Corazón sí retoman los poemas de Neruda y pues los musicalizan, pero otros no, otros escriben algo referente a Pablo Neruda, a su obra, y bueno, se crean estas canciones, pero no necesariamente todos tienen referencia a a las obras de Pablo Neruda. El caso de Miguel Ríos con Oda a la Tristeza sí es un poema de Pablo Neruda musicalizado precisamente, y pues bueno, es parte de este disco que es un tributo precisamente que se le rinde a este poeta chileno. Vamos a escuchar otro poema en voz de Pablo Neruda. Más bien este es en voz de Jaime Sabines, se titula Tu Risa, es un poema de Pablo Neruda, es que siguiendo con la temática de que no todos no todos los poemas están en voz de Pablo Neruda. Este está a cargo de Jaime Sabines, se titula Tu Risa, es un poema de Pablo Neruda. Y precisamente Jaime Sabines le prestó voz a muchos de los poemas de Pablo Neruda, pero desafortunadamente no pudimos conseguir todos los demás. Pero bueno, les dejamos con este que se titula Tu Risa. Tu risa, quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia, pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa, y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar, en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma. Y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Y bueno, escuchamos ahí a Jaime Sabines con este poema de Pablo Neruda, Tu Sonrisa. Tu Risa. Tu Risa, perdón, Tu Risa. Y bueno, la obra de Pablo Neruda precisamente se caracteriza por una audacia verbal y una originalidad que no tienen otros poemas. Esta mezcla que tú mencionabas acerca del modernismo que Pablo Neruda retoma. De hecho, Pablo Neruda se le considera como de los escritores posmodernistas, aunque retoma elementos fuertes de este movimiento literario. Y bueno, precisamente este poeta chileno lo que hace en su poesía es exaltar a la mujer, la angustia, la tristeza, la ausencia y el recuerdo, tópicos que se ven reflejados en cada poema de Pablo Neruda. Habla acerca de su propia vida, reflexiona acerca de su propia vida, reflexiona acerca del amor, acerca del olvido, acerca de la ausencia, acerca de la mujer, acerca de Matilde Urrutia, que como decíamos fue un amor de los dos, pero fue un amor que ahora es nuestro también, porque sentimos el amor de Matilde Urrutia y de Pablo Neruda a través de sus poemas, ya que esta imagen de esta mujer está presente en cada una de las obras, de cada uno de los poemas de Pablo Neruda. Y bueno, una de las obras que quizá sale un poco de esta referencia biográfica de Pablo Neruda es Residencia en la Tierra, como le decíamos, quizá la obra como más objetiva, si el término vale en ese sentido, acerca de escribir poesía. Es una poesía como con rasgos metafísicos, es una poesía en la cual Pablo Neruda nos presenta su visión acerca del mundo sin mezclarla con situaciones personales y sin hacer esto que decíamos que tiene que ver con su propia autobiografía. En Residencia en la Tierra no lo presenta, presenta precisamente esa visión, esa perspectiva que Neruda tiene del mundo. La soledad, la desesperación, la angustia se acentúan precisamente en estos poemas. El autor aquí, Pablo Neruda, ve el mundo como un naufragio total, como una destrucción constante y como una desintegración incontenible. La retina del poeta como un párpado atrozmente levantado a la fuerza, ve cómo todo fluye, agua feroz mordiéndose y sonando hacia la muerte y la descomposición. Las cosas más heterogéneas en su misma heterogeneidad no hacen sino representar al universo todo. Parte pues precisamente de esta característica de Residencia en la Tierra, quizá una de las obras, si no más complicadas de Pablo Neruda, si una de las obras que se aleja un tanto de la temática de la autobiografía que el poeta viene reflejando en casi toda su obra. Nos vamos a ir a un corte y regresamos, estamos en De Otros Diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Golpes y agresión, tortura, cateos ilegales, violaciones y abusos sexuales, asesinatos. En mayo del 2006, el Estado mexicano atacó deliberadamente a los pobladores de San Salvador Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían pacíficamente a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. Además de cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, el Estado mantiene presas a personas inocentes. Ignacio del Valle Medina. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Alberto y Romana Dan Ordóñez. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Son las 5:46. De Otros Diluvios. En el corazón. No dormiréis, malvados de la espada, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras tristes, violadores de muertos. No dormiréis. Su noble canto, su pasión abierta, su estatura más alta que las cumbres, con el cántico libre de su pueblo, os ahogarán un día. No dormiréis. Venid a ver su casa asesinada, la miseria fecal de vuestro odio, su inmenso corazón pisoteado, su pura mano herida. No dormiréis, no dormiréis porque ninguno duerme, no dormiréis porque su luz os ciega, no dormiréis porque la muerte es solo vuestra victoria, no dormiréis jamás porque estáis muertos. Y bueno, tuvimos ahí otro poema más de Pablo Neruda, titulado... Este se tituló, permíteme, es que ya lo borré. Soledad Bravo. Este está a cargo de Rafael Alberti. La voz que escuchamos fue de Rafael Alberti. Y bueno, es así como estamos llegando ya casi al final de este espacio de Otros Diluvios, que el día de hoy fue un programa dedicado a Pablo Neruda, precisamente a su obra, a su vida. Más que a su vida... me parece importante resaltar la obra de Pablo Neruda, que como al inicio de este espacio resaltábamos, es uno de los poetas más grandes del siglo XX. Y pues bueno, la obra de Pablo Neruda es una obra obligada de leer, un acercamiento a la poesía, a un lenguaje sencillo, que por el hecho de ser sencillo no le quita la belleza que tiene la obra de Pablo Neruda. Y como decíamos, un poeta que abarcó diferentes temas, no solamente el tema amoroso, sino el tema del compromiso. De hecho, a Pablo Neruda se le considera como uno de los poetas que, los poetas del comunismo precisamente, ¿no?, que fue el partido en el cual estuvo militando, una poesía de compromiso, una poesía donde resalta el amor. El amor no solamente a la mujer, no solamente a su país, sino también retrata la ausencia, el dolor, este compromiso y esta confrontación de pronto con la existencia. Y bueno, es así como le decíamos, como estamos llegando al final de Otros Diluvios. Vamos a dejarlos con una canción más que viene contenida en Pablo en el Corazón, que se titula... Esta rola está a cargo de Pedro Guerra y se titula Antes de Amarte, Amor. Es una canción bastante padre a cargo de Pedro Guerra. Y bueno, con esta canción nos vamos a dejar. Mi nombre es Rocío Castillo y como siempre, pues fue un placer estar con ustedes en este espacio de Otros Diluvios. Los esperamos en la próxima emisión aquí en este programa. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches y estamos precisamente escuchándonos el próximo fin de semana con más de Otros Diluvios.